poder derribar un muro que por enorme y oscuro te hace pensar, no podré, no podré y poder. Amar es querer reconquistar lo perdido, que por estar escondido te hace pensar, no podré, no podré y poder. Saber vivir con la gente, ya que por ser diferente te hace pensar, no podré, no podré y poder. Amar es poder, poder pintar una rosa que ya por ser tan hermosa te hace pensar, no podré, no podré y poder. Amar es saber, saber encontrar la calma cuando la angustia del alma te hace pensar, no podré, no podré y poder amar es querer dejar de lado el orgullo que por saberlo tan te hace pensar, no podré, no podré y poder. Amar es poder, poder derribar un muro que por enorme y oscuro te hace pensar, no podré y poder. Amar es poder.